cántala conmigo, canta, cántala, canta, cántala conmigo, canta, cántala. Allá en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Hoy es la tonada, óyela otra vez. Creció una flor a orillas de una fuente, más pura que la flor de la ilusión, y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí que en su enramaje estaba corrió a salvarla, solícito y veloz. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. El colibrí la persiguió constantemente. Creció una flor a orillas de una fuente, más pura que la flor de la ilusión, y el huracán tronchó la... Bien, bien, señores, por favor, orden en la sala. Moción de orden. Operaron a Chino Ibarra, hombre. Mi querido, espero que no haya sido de los labios, ¿no? Mucho gusto, Chino, y ojalá te... Arriba, Chino. Arriba, corazones, Chino. Claro que sí. Y también a mi querido Manuel Tamés Régulo, que ya va de recuperación. Ay, salud. Chino. Un aplauso para él. Me gustó esta llamada, se las voy a leer, al director Augusto Bojor, que dice: felicitaciones a los muchachos exploradores de la nostalgia por el feliz hallazgo de las hermanotas Esqueda. Señora de la Vega, gracias. Joaquín Pardavé, tío de Carlos Pardavé. Pues hay que ver muchos Pardavé, ¿verdad, señora? Hijos de Pepe. Señora Lara Alonso, te quiere conocer un caballero de Guadalajara. Hombre. Maestro, tú. Gracias, saludos. No, no, la verdad es que... No, él... No, no, no des el nombre porque si no... se va a... No, pero lo que dice... Lo agarraron por otro lado, ¿eh? No, lo que dice es que... Él quisiera... No, hay que aclarar eso. Hay que aclarar cosas entre ustedes, ¿eh? No, precisamente por eso hay que aclarar. No, el señor quiere una partitura de la canción. No va a aclarar su nombre. No, no, la voy a interpretar. Lleva la semana pasada. ¿Dedicada la quiere? No. Saludos. Saludos mejor. Saludos al maestro Chucho Zarzosa. Mucho gusto. Te saluda, ¿eh? Le mando un beso, Chucho. Fernando Fernández, Nube Gris, Nube, familia Pastrana. De Tepic, Nayarit, te saludan Fernando, Juana López Moreno. ¿Cuándo invita Elvira Ríos? Elvira Ríos está retirada, la señora. Sí. Familia González. ¿Quiere saber nada? Bueno, señor Murillo, familia Flores de Guadalajara. Mi pobre corazón. Esa es Lili Castilla, gracias Lili, muy amable. Señorita Margarita Anaya, Alfredo Carmona, Saldaña, Pedro L. González, Carmelita López, familia Ávila, Las Blancas Mariposas e Hilos de Plata, Belardo Quintero, Jorge Aguillón, Familia Garcés, Leonila Salomé Díaz, María del Carmen Toriz. Adelante, Marilu. Temor de ser feliz a tu lado, miedo de acostumbrarme a tu calor, temor de fantasía, temor de enamorado que no me deja saborear tu amor. La medrosa emoción de comprender disipó mi temor de acariciarte. Un angustioso miedo de perderte ahí y de no ser capaz de olvidarte. Se impregnó mi romance con tu risa, mi inspiración se fue cuando te fuiste. Te llevaste mi vida me dejaste inmensamente, ya estaba olvidado mi amor fracasado y llegaste tú bordando el pasado como en un dechado de raso y tizón. Divina sorpresa que dio a tu belleza fragancia triunfal, la suave promesa de un amor que empieza como un madrigal. Tu piel fue el poema de mi soledad y en tu frente buena como una diadema tembló mi ansiedad. Tu boca creció y el sueño de rosa de tu palidez provocó impetuosa la inquietud curiosa de amar otra vez. ¡Bravo! El señor Romero pregunta sobre el caballero Ricardo López, tenor tabasqueño. No de la Chontalpa, sino del centro. La bueno, región del centro. ¿Por qué no ha fundado el Club de la Nostalgia Eduardo Trueba Barrera? Pues está un poco la capital, un poco nebulosa. Señorita Palma, saluda a las hermanas Izquierda. Un chavito que me va a hablar a las 9 de Michoacán. Eva, muchas gracias, saluda a Ricardo López. El grupo Crazy, las hermanas Izquierda son sus chavitos, ¿verdad? Son los hijos de los babies. Ah, sí. Ahí también está tocando mi hijo. Celio. Usted es esposa de Celio, ¿verdad? Celio. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué le haces, por favor? Sí, cómo no, ¿eh? Gracias. Sí, ahorita, ¿eh? ahora... Eres muy sutil. Ahora sí se ven bien las imágenes, pero las voces se ven adelantadas, es decir, no coinciden con el movimiento del playback de los artistas. Es que ya le entramos al playback. También, claro. Se oiga bonito, estoy ya previamente grabado. Ahorita vamos a ver, voy a hacer uno. Ahorita mismo, maestro, un hermosísimo vals, se llama... ¿Cómo se llama? Pedacito de cielo. Pedacito de cielo. Claro. Aquí hay un micrófono. Con mi bendición puedes interpretarlo. Fíjese bien cómo está hecho el nuevo playback de todos nosotros, para que ahí le agarre. La casa tenía una reja pintada con versos y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la casa, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de triste silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó mi alegría y tu amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron, trayendo una nostalgia de tanto esperar. Y aún recuerdo tu risa traviesa después de aquel beso robado al azar. Darme la letra esta mañana, que no la sabíamos bien, y la hice. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas de sol, y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Tal vez se quedó con la brisa tu pálida risa y tu cálida voz. Tal vez se escapó a tus ojeras la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. Dormida está la reja de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. Dormida está la reja de tanto esperar. Y aún recuerdo tu risa traviesa después de aquel beso robado al azar. Además, es digno de elogiarse. Pues sí, qué memoria. No, y sobre todo. Ahora en la mañana te dieron la letra. Sí, ya. Sí, los cartones. Es una frase. Se llama. Es una frase. Electrobeltránico se llama el aparato. El apuntador electrobeltránico. Bueno, don Salvador Aviña. Ah, bueno, ya vio que no coinciden los movimientos. Bueno, Carlos Anaya saluda a Fernando, Margarita Malassi, mucho gusto. María Eugenia Mayoral de Velasco, muchas gracias. Pregunta mucho sobre tus discos, Fernando, ¿cómo van tus discos? Creo que ya no los sacan. Señora de Santiago, gracias. Señorita Carmen Jiménez, bueno. Señorita Columba Domínguez, mucho gusto, Columba, saluda a Fernando Fernández. La última película en que trabajó el señor Pardavé fue La Virtud Desnuda, ¿eh? Y saluda a todos, Columba. Ayer vimos una película tuya aquí en Imevisión, muy bella, por cierto. Señora Redondo, pregunta a qué hora te toca dar misa para ir. Familia Gallardo, señorita Rocío Judith. Tengo varios años que no veo a Ponchito. ¿Quién es Ponchito? De colaborador de Cricri. Sí, sí, sí. Bueno, Eduardo Trueba Barrera. Ya estuvo, señorita Palma, Fernando Miranda. Y algunas personas hablan. Una persona que por aquí está la llamada, acerca de hacer un homenaje a nuestro querido amigo Fernando Fernández. Muy bueno. Muy merecido. Le digo, porque, ¿no te gusta? Sí, pero ya el hecho de tener ya tus añitos dentro del canto y todo, pues sí, sí lo amerita. Hay algunas personas especializadas en la realización, pero en este caso ya muy merecido. Ricardo y Palazuelos, unen sus voces. Ahora sí, porque quieran hacer dueto. Ellos ya vieron que funciona, entonces dijo el otro. A ver si... Ahora canten una ya para irnos, jóvenes. ¿Cuál va a ser? ¿Sí? Golondrina presumida se de llama. De Tomás Méndez. Que es muy hermosa canción. Adelante, por favor. Consentida, preferida de este amor, de allá del mar venderás, de allá del mar venderás, primero Dios, verdad de Dios, seguro estoy mi amor, que cuando llegues a mis playas, las gaviotas de mi cielo con tristeza te dirán que envejecí de tanto esperarte. La noche cubre ya faro de mi amor, ay, de mi amor, sigue buscándote en las noches y mis ojos en el día. Dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Las escuelas deben ser un espacio para superar carencias y encauzar el talento de cada niño y joven veracruzano que quiera realizar sus anhelos. Veracruz cuenta ya con 1,000 escuelas de tiempo completo a nivel preescolar y primaria. A partir de este ciclo escolar, rebasamos en un 42% la meta fijada para este sexenio, a 2 años y medio de gobierno. Este logro involucra a 2,418 docentes y 63,714 alumnos beneficiados. La ampliación de la jornada escolar implica 400 horas más de trabajo anual en el aula. Esta estrategia educativa representa mayor aprendizaje en lectura y escritura, desafíos matemáticos, arte y cultura, y tecnologías de la información y la comunicación. unimos esfuerzos con el gobierno de la República en la Cruzada Nacional contra el Hambre, aumentando las escuelas de tiempo completo en las comunidades indígenas y un amplio programa de becas. Nos hemos propuesto que en nuestra tierra los niños tengan las mismas oportunidades de progreso, hacer efectivo el derecho a ofrecer educación de calidad para todos. Moviendo a Veracruz para transformar México e ir juntos hacia adelante. Estamos en todas partes. Compartimos tus mejores momentos. Nos ves, nos escuchas. Te sorprendemos todos los días del año. Somos la red educativa y cultural que une a todo México. Descubre los medios públicos. En Venezuela también somos TV Más. En la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Alberto, si eres tan amable, de Agustín Lara, este hermosísimo, esta hermosísima canción internacional que es Granada. Adelante, Chava. Adelante, maestro. Que un ramo de rosas. Bien, hombre, pues ya ven ustedes que sí, hay, como dice el público, unas voces, una calidad, es lo que yo interpreto, y mi deseo es de que demostremos que de alguna forma trabajamos con elementos de calidad artística, como cumple a un canal como Univisión, o digo, a los canales de Univisión. Desde la Yucateca, la letra es de Lichivo Enfil, y la música de Fernando Vázquez, señor Roger Rosa, nuestro amigo, muchas gracias. Emilio Guevara, gracias. Jorge Miramontes, de Tepic. Señor Álvarez dice que estos cantantes podrían estar muy honorablemente en cualquier otro canal de televisión. Bueno, pues cada quien se busca lo que puede, ¿verdad? Pero el día que quieran, hacemos una pequeña confrontación. ¿Verdad, Canelo? Tú le entres, ¿no? Bueno, Mario, María Magdalena Hernández, muchas gracias. La que usted, la canción que usted quiere saber se llama Desventa. Bueno, ya pónganse ahí para que canten el popurrí de 3-4 minutos y venga mi querida Amparito Montes. A César Fernanda Yapa, María Teresa Castillo, gracias. Familia Mercado, Raquel Fernández de Jalapa, Mariana Chavarría, ¿estás mañana? Bueno, muchas gracias. Voces tan masculinas, tan difíciles de encontrar en la televisión. Miguel Ángel Valdés de Aguascalientes, extraña Ricardo López, que se fue a trabajar quién sabe dónde, llamada de Calleja. Unos 3 o 4 años después, una orquesta alemana presentó Adiós Nicanor. Ernesto Sánchez Martínez, debe ser una buena canción, es una bellísima canción. Familia Ibarra, Agustín Guide, Hurtado Cedeño, gracias. Dice, ¿por qué no tiene usted un programa como el de Huerta, mi amigo? Bueno, él sabe, y yo también, que eso lo comenzamos a hacer hace muchísimos años. Después ya tuve mucho lío, ya no quise, ahora le siguió a él, espero que no se moleste, pero ese periodismo radiofónico, pues... en la XTV lo hicimos hace muchos, muchos años. Bueno, señora Lupe Luna, Noé Mendoza Ortiz, familia Ocadis de la Torre de Tulancingo, y aquí está un popurrí de, con Alberto Alzaba, Manuel Caballero, Jorge Toledo y Moisés Carel. Adelante, Chava, por favor. Alejo de ti, temor y nube mío, que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie el destino, que seas muy feliz y estás yo muy olvido. Otra vez volveré a ser que azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación y voz de luz. Recuerdo aquella vez cuando te conocí. Hoy esta canción que lleva alma con mi vida, es nada más que hoy. Como no tengo luna, fresco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. cuando los besos van y se mueren de amor cuando los besos. Y recuerda que admires en el espejo rojas en la cara, airosas caminadas, la flor de la canela derramada y pura y a su paso de cara. De sus caderas recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba y encuentra la alameda. Amémonos, mi bien, en este mundo donde la alma está cerrada. Y las que mienten, quizá los que se aman, tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento con la fragancia del despedido. Amar, amar es evadido con un alto celeste el corazón. Y llevar seriedad y profesionalismo en el arte. Es el caso, muy pocas veces dado, de algunos hombres y mujeres de México, de algunos caballeros, de algunas damas, que nos han servido de ejemplo musical y de ejemplo artístico a muchas generaciones, y el caso es el de Amparo Montes. Un aplauso para Amparito Montes. Satisfacción muy grande para ti es decirte que desde tu primera juventud te conocemos, te oímos, supimos de los méritos de tu arte, del corazón, porque eso es lo que decimos en Nostalgia, que más que muchas otras cosas tiene mucho corazón para la música y para las cosas artísticas de México. Y Amparo Montes, yo la recuerdo en la radio, siempre había un calor, un terciopelo, una fuerza interior, que eso no se compra y que eso no se estudia, y es el caso de Amparo. En esta ocasión, que ha cumplido años de trabajar, y ella nos dirá cuántos, se acompaña al piano de otro gran artista fundamental en la música de México desde hace muchos años, Juan Bruno de Tarrasa. Para ambos un aplauso. Allá en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. ¿Qué tiene que ver este plato de frijolitos con la reforma energética? Todo. Con la reforma, podríamos fabricar nuestros propios fertilizantes en lugar de traerlos desde Ucrania, lo que nos cuesta 4 veces más. Y esto hace que los alimentos que sembramos también nos cuesten más. ¡Cambiemos esto! ¡Sí se puede! Reforma energética. Toda nuestra energía para mover a México. Gobierno de la República. 4 aniversario y el estreno de uno de los recintos más vanguardistas, la GNAC, sala de conciertos, 23, 25 y 30 de agosto, 1, 6 y 8 de septiembre. Boletos en taquillas, Ignacio Ulti, consulta cartelera www.orquestasinfónicadejalapa.com, Universidad de la Susana. Conoce todo sobre el acontecer de hoy. Noticias, espectáculos, deportes, cultura y más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, @TVMásVeracruz, Facebook, TV Más, y nuestro canal de YouTube, TV Más Veracruz. Aquí encontrarás toda la información de nuestra barra de programación, además de datos curiosos, fotos, videos y mucho más. En Huehuacán también todos somos TV Más. La taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Amparo, se celebraron en Cuernavaca un homenaje, me habló mi amigo Iván de Neira, quien saludo desde aquí, y el gobierno del estado de Morelos debe haber colaborado seguramente para que luciera mucho. Cuéntanos qué fue y qué celebras. Buenas noches, amigos. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarnos al maestro Juan Bruno Tarraza, a mí, a estar en tu programa. En este programa que yo pienso que es la única ventana en la televisión que tiene la canción romántica. Pues se puede decir que 90% mexicana, porque es lo que más se canta. Muchas gracias. Y así es, estoy cumpliendo este año 45 años de cantar. Y aquí veo tantos señores jóvenes con bellas voces. Pues fíjese nada más que yo estoy ya en los 45 años cantando. Pero es toda una vida, es una historia. Y el sábado pasado, precisamente allá en Cuernavaca, el gobierno del estado de Morelos y la señora Lilia Suárez me ofrecieron un reconocimiento a toda esta labor de tantos años, defendiendo siempre la canción nuestra. Estuvo tan hermoso que casi no lo puedo describir con palabras. Eran tantas emociones, fueron tantas emociones. Artistas, amigos, compañeros, compositores, actores y muchos amigos personales, queridísimos, en fin. Muchísimas gracias, señor doctor Lauro Ortega, muchas gracias, perdóname. Quiero darle las gracias. Yo también los saludo, es amigo. Y Lilia Suárez, muchas gracias, amigos todos, los que estuvieron allá, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Bien. Amparo, en un pequeño recital con Juan Bruno, va a ofrecernos lo que ella más quiere, lo que ha cantado durante esos largos y hermosísimos y fructíferos 45 años de difundir y de esparcir su arte. Adelante, Amparo. Sí, Jorge, son canciones, como tú dices, que ya tienen muchos años de vida, pero son canciones que yo pienso seguirán viviendo siempre. Esta es una linda canción de Manuel Sabre Marroquín, compositor potosino. Se llama Travesura. Pobrecita de mi alma, enamorada de ti, como sufre y llora con resignación y dolor, cuando apenas a querer ella empezaba, fue juguete de un travieso corazón. Travieso corazón, me hiciste daño, mas no por eso te guardo rencor. Tal vez con el tiempo me hiera un desengaño. Que pague con creces mi dolor. Travieso corazón, me hiciste daño. Mas no por eso te guardo rencor. Tal vez con el tiempo te hiera un desengaño. Que pague con creces mi dolor. Hermosa canción, aprovechamos para saludar a nuestro querido amigo, el maestro Sabre Marroquín, que hace mucho que no veamos, esperamos que goce de salud. Eso y más, si el corazón no miente, háblanos de estas canciones, Amparito. Muy bonitas, son de Juan Bruno Tarraza. Canciones también que ya tienen su edad, ¿verdad, maestro? Pero muy lindas. Ojalá usted las recuerde. Si me permite algo, quiero decir que las canciones de Juan Bruno son más viejas que él. Porque él es muy joven. Yo les decía a estos jóvenes y grandes artistas que ampliaran su repertorio, que reconocieran o trataran de conocer canciones de todos esos compositores que han cantado. Tienen muchísimas canciones más. Y que con muchísimo gusto, si ustedes las quieren, yo las tengo, tengo mucha música que con mucho gusto les puedo proporcionar para que aprendan. Si lo que busca es cariño, yo puedo darte eso, hija. Será tu vida como un sueño. Entre mis brazos nada más. Maravillosas son las horas que dulcemente pasarán. Tu boca fresa de mi boca y el alma libre para amar. Es la realidad quien detiene al fin tus pasos. Tú te quedarás para siempre aquí en mis brazos. Si lo que buscas cariño, yo puedo darte eso y más. Será tu vida como un sueño, entre mis brazos nada más. Que tienes que volver, mi corazón lo dice. Yo sé que tienes que llegar, mi corazón no miente. Llegarás con ansias de sentir mis besos como yo los tuyos. Llegarás temblando de emoción sentida por este nuevo encuentro. Yo sé que tienes que volver, mi corazón lo dice. Yo sé que tienes que llegar, mi corazón lo viene. Yo sé que volverás y que mía será para siempre. Lo dice el corazón, y el corazón no miente, no miente, no miente. Eva Fierro de Gómez, te saluda Amparo. Nos rejuvenece el espíritu con estas canciones. Y son fundamentalmente canciones antiguas y a usted le hacen rejuvenecer. Linda Herrera, qué bueno. Señor Sánchez Solorio, te saluda Amparo de Comitán, Amparo en Chiapaneca. Te saluda la familia Rubelo o Robelo. Señora Godoy, muchas gracias. Familia Pérez Gavilán, saluda a los muchachos de Tapachula, Chiapas. Toya y Chalo Saavedra, vosotros amigos. Elpidio Álvaro Ceballos, muchas gracias. Y mi primo Octavio Lecuona también saluda de mi pueblo Guanderí. Gracias. ¿No? Bien. Gracias. Bueno, mañanita gracias fría, Blanca y Dime. Platícame de esas canciones, Amparito. Bueno, son canciones de don Gonzalo Curiel. Son bellas canciones también. Yo creo que de las primeras canciones que escribió Gonzalo Curiel. Son Mañanita Fría, Blanca y Dime. Creo que una de ellas, no sé si dos de ellas, son poemas de Alfonso Espriu. Mañanita Fría, sí. Mañanita Fría, buena. Yo te canto con mi llanto, mi tristeza. Mañanita fría, cuánto le quería, pero nunca, nunca supo. Mañanita fría de melancolía, si pudiera congelar mi corazón para no quererlo. Mañanita triste, como mi canción. Me da lo que te sobra de la vida. La pereza de aburrir. Yo te doy lo que soy y lo que siento como hasta mi sufrimiento. Sé que pronto te irás como viniste, ocultando el recuerdo de algo triste. Te vas, pero me dejas tu blancura y un sabor exquisito de aventura. dime, si tus ojos son negros, que tanto me miraron, lloran por mí. Dime, si tu boca bonita, que tanto yo he besado, suspira por mí. Dime, siempre tus manos se quedaron todos los dulces sueños de mi amor, porque mi alma te robaste en mis horas tristes y solas. Llora por mí, por ti, por ti. Gracias. Amparito, pudiéramos despedirnos. Agradecemos a ustedes la gentileza de su atención y espero que con la música del coquero, si eres tan gentil, podamos despedirnos todos. Ya es poquito el tiempo que nos queda. Entonces, sopla el coquero. Esta es un pregón, coquero. El coquero. Que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Hoy es la tonada, óyela otra vez. No te pierdas este mes de agosto la revista del Club de la Galaxia. ¡Sí! Podrás descubrir la historia de Hans Christian Andersen. Conocer cómo se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Sí, Marci, conoceremos también la zona arqueológica de Kiahuitzlán y aprenderemos cómo adoptar una mascota. Todo esto en la revista del Club de la Galaxia de Agosto. Encuéntrala en el periódico de mayor circulación en Jalapa. O descárgala en www.clubdelagalaxia.com. ¡Excelente, Nahual! ¡Muy bien! En Nanchital también somos TV Más. En Veracruz tenemos más noticias. Toda la información generada en el estado de Veracruz de manera amena, ágil y veraz. La encuentras en Más Noticias. Jorge Faibe, Erika Trujillo, Ramsés Yunes y toda una red de reporteros a lo largo del estado de Veracruz. Para estar bien informado, siga nuestros espacios informativos a las 7 de la mañana, 14:30 horas y 21 horas. La información de todo el estado. Más noticias. Vamos a hacer lo que es fundamental para una buena comida, escoger los materiales que vamos a utilizar. Yo ya tengo muy claro quiénes van a ser mis invitados, de modo que tengo muy claro cuál va a ser mi menú y voy a escoger las cosas que voy a necesitar para preparar esa comida aquí en el mercado, en un mercado popular, donde las cosas están verdaderamente frescas. Ando buscando unas cebollitas de cambray por acá. Aquí están, mira, ya me las tenían, parecía que las estaban esperando. Échate otro canto, no le hace, viene para acá. A ver qué... Patrón, buenas tardes. A ver qué tal sabes cantar, échate un... Así como llegaste. Llegó al mejor lugar aquí de donde se vende la verdura, ¿eh? Por lo menos con la gente más contenta, eso sí, ¿no? Claro, siempre. Bueno, pues... ¿No? Vamos poniéndome... Por eso compramos aquí, aquí hay, bueno, pura calidad, no cantidad. Muy bien, ¿me pones esta, por favor? No trabajo aquí, pero se las voy a poner. Yo tampoco, pero llegué a... Bueno, aquí entre amigos todo se vale. ¿En bolsita? ¿En bolsita o en qué? ¿Cuál es la otra opción? ¿O en bolsota, no? ¿Bolsota? No, bolsita. ¿Eh? Vamos a seguir. Esto es lo que se ve aquí en Puerto Vallarta. Esta es la gente amable. Este hombre no trabaja aquí. ¿Tú eres cliente también? Soy cliente, patrón. Pues mira, y me está despachando. Qué bien nos llevamos en este pueblo, más ¿sí o menos. No? ¿Cómo que más o menos? Más o menos bien, ¿verdad? Seguro, venga para acá, esos cinco dedos. Córtese bonito, ¿eh? ¿Cómo te llamas, hermano? Yo, Mario García. Mario García. Pues muy bien, yo ya voy acabalado aquí con esto para correrle rapidito a mi casa, que es donde voy a cocinar, porque mis cuates están a punto de llegar. Son tan comelones y son tan simpáticos y los quiero y los estimo tanto que llegan anticipadamente siempre. Los cité a una hora, pero media hora antes ya van a estar por ahí. Así que, ¡vámonos corriendo! A ver quién me cobra, porfa. Bueno, pues vamos a empezar con un platillo que van a ser unos camarones con pescado en una salsa que más o menos pretende ser una bilbaína, pero acomodada a la costa del Pacífico. Voy a empezar haciendo la salsa. Pongo acá aceite de oliva abundante siempre, sin miedo. Le vamos a poner cebolla roja en pluma. Miren nomás qué bonito, estaba esperando. Y también voy a poner unas plumas de cebolla blanca. Con energía empiezo a dar vueltas hasta que cristalicen. Va a ser una salsa donde fundamentalmente lo que va a contar es el jitomate. Mi querido Nachito, vengo a interrumpirte. Bueno. Voy llegando, maestro, entonces. En primer lugar, pues, dale un abrazo a mi amigo Nachito Cadena. ¿Cómo estás? Es mi amigo Pepito Díaz Escalera, llamado en Francia Le Petit Mexicain du Moustache. Abel Le Moustache. Abel Le Moustache. O sea, el pequeño mexicano con bigotito. ¿Cómo estás? No, pues aquí apurado. Bueno, yo vine a ver qué, cuáles van a ser las delicias de hoy, man. No. Pero no te quiero interrumpir porque qué tal luego me vas a decir que yo tuve la culpa. Pues a los alemanes, entonces mejor yo me voy. Me harías un gran favor si tengas gallo allá, recibe a los amigos, dales una copita. A eso voy, a echarle su tequilita. Muchas gracias por la... ¿Quieres que te mande algún traguito? ¿No me hará daño? No creo. Bueno, entonces mándame. Ahorita lo mando. Le puse ajo aquí. Y le voy a poner un poquito de más ajo todavía. Y acto seguido, voy a poner un concentrado de jitomate que hice con tomates frescos, que los herví, los asé, los herví, y luego los licué. Estamos haciendo la salsa en este momento. Voy a esperar que hierva un poco. Voy a poner polvitos misteriosos aquí. Le voy a ir agregando una hoja de laurel. Ojalá que tuviera un poquito de orégano, pero no lo veo por aquí. Pero a lo mejor alguien me lo puede pasar, que tengamos por ahí. Le voy a poner de una vez un poco de perejil, un poquito. Un poquito de cilantro, poquito, con cuidado. Aquí tengo orégano, ciertamente, ya lo encontré. No puede ser otra cosa, el orégano... Es que este orégano está sembrado en una maceta ahí. Este orégano puede ser, me lo traen aquí para enseñar, para que vean cómo es absoluta y totalmente fresco. Es orégano, es lo mismo que está aquí. Los italianos usan mucho el orégano dentro de sus pastas de tomate. Sin embargo, esto se va a parecer muy poco. Y le voy a agregar agua. Le podríamos haber agregado caldo también. Le podemos agregar un poco de vino blanco. Sal, pimienta. Y al ratito le voy a agregar un poquito de azúcar, porque el tomate tiene una acidez muy fuerte, que a veces hay que equilibrarlo, hay que nivelarlo. Lo voy a probar primero y si es necesario le voy a agregar esa pizquita